Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, buenas tardes amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 de Radio Topo. Recordar, hoy 1 de diciembre es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. La primera vez que se celebró ese Día Mundial de Lucha contra el SIDA fue en 1988. Desde esa fecha, el virus ha matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo, lo que supone una de las epidemias más destructivas de la historia. Son las 6 y 2 minutos de hoy, domingo 1 de diciembre, comenzamos el programa. Tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera. De copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vertió con una sonrisa. Buenas tardes amigos y amigas del programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM, los domingos de 6 a 7. Hoy está con nosotros una persona muy especial, una persona que está en Barcelona. Tiene un grupo en el cual los lunes se conectan en Twitter y cuentan sus experiencias a partir de las 4 de la tarde. Hoy nos acompaña David, que está en la Fundación de Arres. Hola, buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Mira, ¿nos puedes explicar un poco cómo nació esto de conectaros los lunes a las 4 de la tarde y contar vuestras experiencias en Twitter? Bueno, la nuestra cuenta de Twitter nació gracias a una persona que se mudó, estaba durmiendo en la calle, dedicó una carta escrita diciendo de hacer algo por sensibilizar la gente que está durmiendo en la calle. Entonces partió con el nombre de Plácido Moreno, partió todo Twitter. Nosotros se dividimos el lunes por la tarde para sensibilizar, para hacer escuchar a la gente que no lo sabe, porque la gente que no lo sabe, ¿cómo se duerme en la calle? ¿Cuántos problemas hay que uno cuando está en la calle? Sí, y entonces esta cuenta es en homenaje a Plácido Moreno, ¿no? Exacto. Tú sabes que nuestro programa aquí en Zaragoza es también tratamos de visibilizar a la gente de sin techo, techo precario, porque este programa está hecho con gente que ha dormido en la calle también. Sí. ¿Lo has escuchado alguna vez? No lo he escuchado nunca. Bueno, ¿nos puedes contar, si quieres, así cómo es tu experiencia o cómo ha sido la situación para llegar, lo que tú quieras, ¿eh? Bueno, yo viví 8 años en la calle. Este año, gracias a la fundación, salió de la calle. A dormir en la calle no es fácil, porque dormir en la calle no es una cosa fácil. Estás invisible en esa sociedad. Mucha gente no lo siente así, pero quien duerme en la calle está invisible. Para la sociedad que nosotros vivimos, no lo necesitamos. Gracias a Plácido Moreno, puedes contar tu experiencia personal, cómo se vive en la calle, porque no es fácil para nada. Hay mucho desconocimiento de la sociedad, de las personas que viven en la calle. Hay gente muy válida y muy preparada y que todo el mundo somos vulnerables a caer en la calle. Cualquier persona puede caer por circunstancias, exacto, puede caer, sí, en la calle. Hay que concienciarlas de que esto, pues que no se basa solo a la gente que está en un portal o tal, el cartón de vino, que también esa persona no es que está enferma. Hay que concienciar un poco a la sociedad con estos temas, ¿verdad, David? Es verdad que todo el mundo puede acabar en la calle. Hoy, yo vivo el presente, yo no estoy pensando en mañana. Yo estoy pensando el presente, porque todo el mundo podemos acabar en la calle. Porque hoy estamos bien, mañana no se sabe. Entonces, es muy bonito sensibilizar, a dar conocencias a la persona que está fuera, que no lo sabe, porque, bueno, seamos personas, no seamos personas normales corrientes. Mucha gente, hay muchos prejuicios en este mundo, entonces mucha gente dice, bueno, quizá la calle, porque quiere, no, es mentira. Quizá la calle no lo quiere estar en la calle. Evidentemente, yo no he llegado a estar en la calle, pero a punto estuve y yo sé que por una situación de cualquier traspiés en la vida, de un negocio mal hecho, se desmorona la familia y puede acabar cualquiera. Eso no cabe duda, ¿verdad, David? Sí, sí. Eso no cabe duda. Luego ahí, yo sé y he oído hablar mucho de la Fundación de Arrels. ¿Qué os aporta la Fundación de Arrels a todos los que estáis en la calle, que creo que hacen un gran trabajo? Bueno, la Fundación de Arrels para mí es como en la familia, porque yo no tengo familias. Para mí es una gran familia. A mí me están ayudando muchos. Gracias a la Fundación de Arrels yo salí a la calle. Salí a la calle porque, bueno, hay un proceso porque no es fácil, claro, claro. Pero hay un proceso, entonces ahora estoy aquí, tengo un piso, estoy saliendo a la calle poco a poco, porque dopo mucho tiempo que estás en la calle acostumbrado en un piso no es fácil también, pero me están apoyando muchos, hay muchas personas que me quieren aquí. Para mí hace un gran trabajo para la gente que está en la calle. Hay un centro de ducha, la gente se viene aquí, se puede duchar. Hay un espacio, un centro del día donde puede descansar, porque está en la calle ahora con el frío que haces. Aquí puede estar calientito. Bueno, hay mucho trabajo aquí. Y luego hay más en Barcelona, aparte del frío, la humedad. La humedad, sí, la humedad es fatal. Terrible, ¿no? Horrible. O sea, la labor de estas fundaciones es vital para poder el apoyo, por así decirlo, el cariño que te dan, es vital para poder intentar rehacer uno de nuevo la vida. Esto sí, esto es una cosa vital. Aquí en Zaragoza tenemos la coordinadora de entidades para personas sin hogar, y aquí hay mucho apoyo, la verdad. ¿En Barcelona cómo está esto? Bueno, Barcelona los recursos hay, pero no son suficientes. Para mí hay muchos recursos aquí en Barcelona, pero para mí no son suficientes para cuántas personas que hay durmiendo en la calle. Porque son muchísimas las personas que hay en Barcelona, ¿verdad? Hay muchas personas durmiendo en Barcelona. Hay más de 1.000 personas durmiendo en Barcelona, 1.200 personas a Barcelona durmiendo en la calle. Son muchas, sí. Aprovechando que parece ser que va a haber un nuevo gobierno progresista, ¿qué le pedirías a este gobierno, a ver si nos escucha, qué le pedirías que hiciesen para las personas sin hogar, para las personas más vulnerables? Bueno, yo con este gobierno que hay nuevo, progresista, yo quiero demandar un mensaje, porque de escuchar a la gente, de escuchar a la gente que tiene problemas, de escuchar, no pensar a siempre a sí mismo, a pensar, a escuchar el pueblo, a escuchar a la gente. ¿Nos puedes contar algo así para ya ir terminando, porque nuestro programa es una hora y a ver qué nos quieres, qué mensaje que nos quieres trasladar? Yo mando un mensaje a toda la gente que está durmiendo en la calle, de no nunca perder la esperanza de salir, porque salir a la calle todo es posible, pero nunca perder esta esperanza. Muchísimas gracias, David. Ha sido un placer hablar contigo. Ya hablaremos en otra ocasión. Y en otra ocasión también queremos contar con Silvia, de la Fundación de Arres. Para otro programa queremos contar con ella. Muchísimas gracias, David, y mucha suerte. Gracias. Y adelante. Gracias. Y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirarás y reirás, y me dirás, no muerte ya, es tan difícil. Tenemos una noticia triste que dar. Me ha pasado una nota un amigo de él y compañero. El pasado jueves 28 falleció José Miguel, el sin techo que estuvo sosteniendo la acampada de Zaragoza. Falleció en la habitación que había alquilado recientemente. Es triste que José Miguel falleciera y fue muy triste buena parte de su vida. Es bueno saber algo más de su triste historia. José Miguel Gitano, aunque ahora algunos prefieran decir de origen étnico, por aquello de lo políticamente correcto, alejado de su familia desde hace años, burgalés de nacimiento, censado en Soria, llevaba poco más de 2 meses en Zaragoza, donde se le daban medicamentos y material necesario para que se los administrase para combatir sus enfermedades. Estaba viviendo ahora en una habitación alquilada, con el dinero que recibía de ayuda social, que no era mucho, pero le permitía pagarse el alojamiento y disponer de algún dinero para sus gastos. Como cualquiera de los necesitados que hay en Zaragoza, no pasaba hambre, que quizá haya excepciones, pero nadie las conoce, porque entonces se remediarían. Porque aunque debieran ser más, Zaragoza es la ciudad de España que mejor atiende a la gente de la calle, a la gente sin hogar, sin techo. José Miguel podía comer, por ejemplo, cuando abandonó la tienda plantada en la Plaza España, en la cual durmió unos pocos días. Dejó en ella no solo mantas y ropa, restos de bocadillo y comida. Dejó un paquete entero de jamón serrano en perfecto estado. José Miguel podía comer en el comedor de la parroquia del Carmen, donde algunos y algunas se quejan, pero la comida es más que razonablemente buena. Él podía desayunar y merendar, merienda cena en el centro de día y consigna de San Blas, que está en el Paseo Echegaray Caballero, pero José Miguel no quería eso, era un tanto especial. No le gustaba ir al comedor del Carmen ni al centro de San Blas, aunque no entendí muy bien por qué no quería hacerlo. Me decía que no le gustaba el ambiente que había en la fila para entrar, aunque siempre he visto allí un ambiente normal, salvo alguna excepción, dentro de lo normal que es estar esperando comer gracias a la caridad de los parroquianos y voluntarios, personas que hablan entre ellos o callan mientras esperan. José Miguel no se cuidaba mejor, era porque no se quería a sí mismo lo necesario y no tenía esperanza. Era su decisión, su elección, tenía a su disposición más ayuda de la que aprovechaba. Es una pena que José Miguel haya muerto y una gran pena como vivió buena parte de su vida. Y merece un recuerdo, pero no un homenaje. Lo que merece es un respeto, el mismo que cualquier muerto, como cualquiera de esos ancianos que mueren solos en su casa. José Miguel se merece que nadie se intente aprovechar de su muerte en beneficio de su propio ego, que de esta forma no se ayuda en nada a la gente que vive en la calle y que tanto necesitan de apoyo y solidaridad. Hace falta mucho más que le ayuden a que dejen de ser invisibles. Si alguien quiere saber más de las docenas de José Migueles que malviven en la calle de Zaragoza, y aún más, si queréis colaborar con los que ayudan, que son unos cuantos y buenos, que lo digan y se les facilitarán los contactos adecuados. Está bien que dediquemos algunos minutos a pensar en los José Migueles. También quiero recordar aquí a Nayara, una persona que se involucró mucho en conseguir la habitación a José Miguel. Un abrazo para ti, Nayara. Descansa en paz, compañero. Y al lado de tu cuello sé que lloraré, lloraré. Me mirarás y reirás, y me dirás, oh muerte ya, oh muerte ya. Arturo Capadonia, nuestro compañero siciliano, que habitualmente colabora en este programa. Una vez más me pide prestada la voz, que tampoco está muy buena, en este otoño que se va arreciando. Perdón, Arturo Capadonia, autor del libro Alma en pena en Zaragoza. Quisiéramos verlo editado. Continúa con sus versos, su sarta larga de versos, que titula simplemente La palabra. La palabra 2. La palabra comenta todo y nada. Hoy, humo al viento, débil raíz. Sustancia ancestral, enigma que arrastra la vida del origen del tiempo. Llevándose los antiguos sueños, donde retumban trompetas y tambores, devolviéndose la antigua inocencia. Buonanotte, amore. Ci vedrò nei visi. Palabras demoníacas que arrastran la conciencia y enseñan a escribir. Los hombres, ciegos, sordos y mudos, cierran la puerta sin mirar la mariposa que se posa de flor en flor y va sin meta ni rumbo. ¿Dónde encontrar la palabra, camuflada y oxidada en el tiempo? Bajo tierra, donde yace la verdad, que transforma o limita historias. Con la voz se levantan templos y estatuas, escondiendo la verdad. El silencio desnuda el alma, olvidando que sin justicia, sin emociones y libertad, nada tiene valor, quedando miedo, indiferencia e insatisfacción. Buenas tardes, aquí introduciendo esta precisa canción de Taco, que es aquí un grupo de la tierra. Tenemos esta tarde a una compañera, Paula Chinchetru, que es técnico auxiliar sociocultural en el Ayuntamiento de Zaragoza, con un largo recorrido en todas las instituciones. Bueno, pues una persona comprometida con el campo social, aparte de las inquietudes que tiene a nivel, bueno, es una persona muy interesante, es presidenta de una peña zaragocista, tiene muchísimas aficiones, pero hoy viene a hablarnos de algo que, bueno, nos interesa muchísimo en este programa, que son los jóvenes, la inmigración y los recursos que podemos encontrar en esta ciudad de Zaragoza. Actualmente ocupa su puesto en el CIPAG, en el Centro de Información para Jóvenes de aquí de Aragón. Entonces, bueno, hoy queremos iniciar un poquito, Paula, ya nos irás comentando, pero justo está recién salida la nueva guía de recursos. Entonces, bueno, nos gustaría que nos contases qué puede encontrar un joven aquí y qué edades, a partir de 14 años. Bueno, un poco que nos orientes, qué recursos podemos encontrar. Hola, en primer lugar, gracias por esta presentación tan estupenda. Por supuesto que sí, por supuesto. Pues eso, como dices, ahora estoy... también perdonad por la voz, que también me han atacado los virus otoñales del catarro. Y como bien dices, desde el CIPAG se saca cada año una guía de recursos para jóvenes y está recién editada. Uh-huh. Aquí pueden venir, el CIPAG es un centro de información general abierto a todas las personas de 14 a 30 años principalmente, que es a quien se dirigen nuestros recursos, aunque cualquiera puede venir a preguntar. Y se intenta informar de manera amplia sobre todo, todo lo que puede interesar a una persona joven, desde su adolescencia, que se suele dirigir más a lo mejor a relaciones personales, a estudios, y conforme va ascendiendo en edad, pues otros intereses muy pues dirigidos también, pues dirigidos más que nada a la emancipación, que es la que busca cada persona. Y si queréis, centrándonos un poco en las personas sin hogar, uh-huh. Personas que ahora mismo estén en la calle o en un proceso de cambio de ciudad o lo que sea, pues puede dirigirse aquí como cualquier joven empadronado en la ciudad. Uh-huh. Hay cosas para las que se necesita padrón, otras que no, pero en principio la información es amplia. Intentamos, cada cual con lo que necesita, orientarle hacia cuál puede ser el recurso más indicado para dirigirse ante la necesidad que plantee en ese momento. Porque físicamente, ¿dónde está localizado para nuestros oyentes que también a lo mejor han oído esto del CIPAG, pero todavía pues o no les ha tocado, ¿no?, el tema? ¿Dónde está, Paula? Estamos en la Casa de los Morlanes. Ajá. Es un centro del ayuntamiento en la Plaza de San Carlos, al lado de San Vicente de Paúl, con lo cual es muy céntrico y bastante fácil de encontrar. Ajá. Y además conocido por la ciudad, se puede preguntar. Y tenemos un buen horario de atención de por las mañanas, todos los días, y además miércoles y jueves estamos ininterrumpidamente de 11 a 6 y media de la tarde. El resto de los días de 11 a 2. Y 24 horas por nuestra web. Evidentemente ahora en este mundo digital en que todo el mundo podemos tener acceso a un teléfono móvil, uh-huh. conectarnos a datos en cualquier sitio con wifi libre o acceder a algún ordenador en alguna biblioteca pública, en nuestra web cipag.org está toda la información. Uh-huh. Todos los días la actualizamos con noticias, ofertas de empleo, diversos intercambios de gente. Bueno, puede haber cosas bastante interesantes con todas las asesorías que tenemos. Sí, esto nos interesa un poquito que nos amplíes. Sí. Fijándonos en jóvenes, ¿qué tipo de asesorías tenéis concretas que un poco cubran estas necesidades? Tenemos asesoría de estudios, jurídica, psicológica y sexológica. Bueno, estupendo, ¿no? Que en este momento, ¿no?, de plena adolescencia y de pleno despertar hormonal, los chicos, ¿no? Es un poco también complemento, porque ya sabemos que en los institutos, bueno, en segundo o cuarto de la ESO sí que tienen algunas sesiones, pero bueno, es un poco también que sepan, ¿no?, los jóvenes que bueno, aquí está este recurso, también como orientación, así es, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también a nivel personal, ¿no? Porque dices que también hay consulta psicológica. Sí. Uh-huh. En este caso, ¿la consulta psicológica se atiende directamente al menor o tendría que haber una autorización de un padre o un profesor? Se atiende directamente a las chicas y chicos que lo solicitan. Vale, de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues aquí también tenemos hoy a nuestro compañero Gonzalo, que bueno, es un asiduo, ya sabéis, que se vuelve a incorporar después de su superexamen, que nos ha tenido a todos en vilo, que le ha salido bien, dice. Esperemos que sí. Y bueno, se incorpora que bueno, también le va a hacer alguna pregunta a Paula, que han coincidido en algún servicio también de lo social. Bueno, sí, a mí me interesaría un poco que nos informaras un poco cómo gestiones el tema de voluntariado, ¿no? Porque me consta que también estéis coordinados con el programa de voluntariado. ¿Cómo se puede acceder o cómo puede acceder una persona que esté interesada en participar en alguna entidad, no, sobre todo? ¿Y cómo pueden las entidades también dar publicidad a través de este recurso, ¿no? Eso, en todo lo que es el servicio de juventud del ayuntamiento, entre otras cosas, se fomenta la participación y asociacionismo y también se dirige al programa de voluntariado municipal. Quien esté interesado puede venir, le ponemos en contacto, dónde dirigirse, y eso, como voluntariado hay de todo tipo, se puede participar en un montón de cosas, y también si cualquier joven tiene interés en crear una asociación o incluso un proyecto, que se recogen también, aunque alrededor de un grupo de interés, aunque no hagan una asociación, hay un proyecto que se llama Paraguas, que permite pues llevar a cabo actividades con ayuda y soporte del Servicio de Juventud. si alguien quiere que se dirija a nosotras, que no, en persona, que nos llame al 976-72-18-18. Estamos, como digo, en la web y en las redes sociales, que también es una forma muy rápida de contacto. Y eso es lo que te puedo decir. Muy bien. José Luis, ¿quieres preguntar algo para Paula? Primero de todo, Cipaz, ¿con que lo ponemos? ¿Con J o con G? ¿Por qué José Luis? Sí, con J. Aquí tenemos que decir que... Con J de juventud. Entonces, eso, ¿qué significa Cipaz? Que José Luis tiene aquí una nieta de 14 años. No llega, pero ya está yendo al instituto. Está ya aquí muy atento. El adolescente y el senescente, que soy yo, que nos estamos peleando a ratos y nos llevamos muy bien también. Está aquí súper atento porque... Cipaz, pues, ¿a qué siglas correspondería? Las siglas son de Centro de Información y Promoción de Actividades Juveniles. Aunque ahora su nombre oficial es Centro de Información Juvenil de Zaragoza. La Plaza de San Carlos, enfrente del Seminario de la Iglesia de San Carlos. Un sitio muy céntrico, como has dicho, pegadito a la calle de San Vicente Paul, que también ahí mismo también se puede entrar para consultar internet y hay más actividades allí dentro, ¿no? Sí, bueno, ahora la zona de consulta no funciona muy bien. No funciona. No, en este momento no hay exposiciones y actividades. Hay exposiciones, está la filmoteca, con lo cual que encima es ponen unas películas maravillosas, unos ciclos estupendos de forma gratuita. Claro, es que es un centro cultural también muy interesante. ¿Y van muchos jóvenes a este sitio? Sí, sí que se atiende mucha gente. Estupendo. Ojalá, pues se vayan enterando y acudan a... requerir. Sí, porque además tener información en esas etapas tan tempranas de la vida es muy importante, información de todo tipo, y te ayuda a dirigirte y a conseguir cosas que en muchas ocasiones no conoces que están ahí a tu alcance. Por ejemplo, ¿casos de bullying se os ha presentado o no acuden a vosotros? Sí, sí que preguntan, claro. También. Que preguntan. Sí, sí, las personas jóvenes y sus padres y madres o conocen. Genial. Pues les informamos de lo que conocemos nosotras, de dónde se pueden dirigir. Bueno, porque además que desearos mucho éxito, que podáis seguir atendiendo a todos los jóvenes que acudan al CIPAG. Así es, muchas gracias. Otra posibilidad, Paula, aparte de que, bueno, que alguien nos haya escuchado a través de la radio, que no conociera el recurso y ya sabe dónde poder dirigirse, a través de, por ejemplo, los colegios de Zaragoza, los institutos, también se hacen visitas guiadas... Se promociona este servicio, ¿no? Sí, cualquier entidad puede hacer visita guiada y además es en los centros están las antenas del CIPAG, que son nuestra extensión, son jóvenes que durante todo el curso van a estar en contacto con nosotras, reciben formación, acaban de empezar, tienen su tablón, en la mayoría de institutos y facultades de la ciudad hay 44 antenas este año. Ahora vamos a seguir un poquito con Taco y ahora nos cuentas mucho mejor lo del tema de las antenas CIPAG. Bueno, seguimos con esta conversación con nuestra querida Paula. Y bueno, amplíanos un poquito más la información de antena. ¿Quién puede ser antena en un instituto? Puede ser antena cualquier chico o chica de 16 a 30 años. Han participado en un proceso en el que se pide una serie de documentación, si cumplen los requisitos, se valoran, es como un concurso, y han conseguido su plaza. Disponen de una beca anual para llevar a cabo su actividad de 500 euros. Muy bien. Es bastante interesante. Está y de incentivado, todo, sí, de todo nuestro apoyo, se hace formación varias veces, una vez al mes fija, y luego todo tipo de charlas, de nuestras asesorías, de instituciones, de todo lo que se puede... lo que les puede servir para transmitir en su instituto o en su facultad. Eso es un poco como que recoge, ¿no? Esa labor de recogida de información y también de plasmar, sí, ¿no? En su instituto, lo que dices, ¿no? Sí. Y a través de estas personas, pues como su nombre indica, ¿no? El ser antena, el que resuene, ¿no? Toda esta información. Muy bien. El programa de 12 lunas y actividades para jóvenes, ¿también nos lleváis desde ahí? Sí, también son programas del Servicio de Juventud, incluso el 12 lunas y, sí. y los pies de los institutos sí. son incluso antes, desde los 12 años ya pueden participar mm. para tener un ocio alternativo, saludable, económico, gratuito en muchas ocasiones y que permite que los chicos y chicas pues eso puedan disfrutar de muchas actividades que para su formación integral y para divertirse y relacionarse son muy positivas. Es un poco como este currículum que nos dicen, ¿no? A la vez este currículum de que, bueno, desde pequeños, ¿no? Vamos haciendo como un portfolio en el cual, bueno, pues actividades como haber sido antena, el, bueno, pues a lo mejor de acceder a una beca o estudiar un año fuera, porque también información sobre intercambios también tendréis, sobre pues viajes, campos de trabajo, todas estas actividades de verano. Sí, formamos parte de la red europea, de la red de centros de información europea uh-huh. De Eurodesk. Uh-huh. Entonces se tiene mucha, se recoge toda la información, sobre todo de Europa, que es con quien estás más conectada. Uh-huh. Incluso con algunos programas de intercambio, de voluntariado y de trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, el programa Trampolín para trabajar en ciudad, en Francia. Uh-huh. Y personas francesas que puedan venir aquí, pues todo eso, toda la información está en la web, muy por no, porque si no sí. ahora muy concreto, vale bueno, más pero vemos también que puede ser una alternativa, bueno, pues a todo este vacío, ¿no? Que de desempleo, que también, bueno, desde aquí se puede acceder a recursos de, pues esto, ¿no? Lo que nos estás comentando, de empleo, el plan de garantía juvenil, también lo lleváis. Sí, de eso te iba a hablar. Allí inscribimos. ¿Qué es esto de la garantía? Inscribimos a la gente joven en el programa de garantía juvenil, que es un programa del SEPE, del Servicio Estatal de Empleo, que permite para la gente entre 16 y 30 años que no está trabajando ni estudiando acceder a ofertas de empleo, de formación, de prácticas laborales específicas para estas personas, que no tienen que ser necesariamente personas que no tengan una titulación y por eso no están estudiando, puede ser personas que hayan terminado sus estudios y en este momento no están trabajando y buscan. Hay programas de entidades, de Cruz Roja, de la Cámara de Comercio, muchas cosas dirigidas especialmente hacia las personas inscritas en Garantía Juvenil. Uh-huh. Es una plataforma para búsqueda de empleo. Que ahí entrarían todos los colectivos, que pues esto no es de migrantes, personas a lo mejor en exclusión, sí. que tienen más difícil el acceso, podrían lo que acceder tienen, al lo, plan fijas. Lo que tienen que tener es un permiso de residencia que permita trabajar en España. Vale. No todo el mundo lo tiene, ajá. pero sí que hay algunos tipos, sobre todo de personas que solicitan la condición de refugiados, hay algún tipo de permiso que sí que permite trabajar uh-huh. y podría, y entonces sí que pueden acceder, y cualquier persona, eso con residencia y que permita trabajar. Fenomenal, toda la información. Jesús quiere comentar también, Jesús Grijalva está con nosotros y también le quiere preguntar a Paula, dinos Jesús. Bueno, los Morlanes es un edificio muy conocido por mí, he ido a todas las actividades ahí, la filmoteca, las exposiciones, cuando permitían a todo tipo de gente estar en edades. Yo quisiera preguntarte sobre esa revista que tienen de los jóvenes, que es una maravilla, empleo, exposiciones, cursos, también de que hay una biblioteca ahí para jóvenes, ¿sigue o ya no? Sí, no es exactamente una biblioteca, es más un lugar de consulta, tiene muchas guías de viaje, temas de educativos, de todo tipo, de salud, de todas cosas. Y sobre todo el boletín, como bien dices, la revista para jóvenes, muy que completa. Es un clásico del CIPAG, es estupenda, cada mes se edita y en la web se actualiza. También había ordenadores para jóvenes, que en un tiempo fue para todo tipo de personas. Y también el otro día que fui a una exposición, me encontré un joven preguntándole ahí al consulta que por qué ya no había preservativos, porque había ahí una cajita con preservativos. Y para los jóvenes, por mucho tiempo hubo, no sé si ya vuelven a estar. Sí que tenemos algunos. hoy, como bien dices, que es un buen día de prevención sí, de sí. VIH, sí que tenemos una cesta todavía, la hemos vuelto a sacar y se pueden recoger allí. Según nos van dando en campañas, pues vamos teniendo. Yo quería preguntarte, Paula, entonces, ¿es bastante conocido el CIPAG en todos los institutos, en todos los jóvenes estudiantes, o había alguna forma de hacer más publicidad en los diversos centros de estudio? Creemos que es bastante conocido, evidentemente siempre es importante e interesante contarlo más, porque realmente la gente, sobre todo la más joven, la de menos edad, es a veces se entera menos de los recursos. Parece que lo público queda para la gente mayor y es como muy serio y yo no necesito ir allí. pues sí, siempre se le puede dar. De acuerdo, pues una información la que muy completa, Paula. Nos has expuesto pues fenomenal y muy didácticamente y muy pedagógicamente, le hemos entendido muy bien todo, muchas gracias. Y bueno, pues te invitamos a otro programa en el cual, bueno, pues poder hablar de más cuestiones. Bueno, pues no sé si alguno de los compañeros quiere comentar alguna cosita más. Bueno, sí, a mí me interesaría que profundizaras un poco más para el colectivo que nos ocupa aquí, ¿no? Creo que lo que podría interesar más a nuestro colectivo es el tema de empleo, ¿no? ¿Cómo funciona un poco ese ámbito en el que trabajáis la información? ¿Solo informáis de plataformas? ¿También hacéis intermediación o algún tipo, la gente que quiere ofrecer algún empleo se puede acercar por ahí? ¿Cómo funciona este aspecto, por ejemplo? En los anuncios del CIPAG se puede, tanto empresas o personas que necesitan gente para trabajar como las que están buscando trabajo se pueden anunciar. Pueden venir a nuestro ordenador, insertar su anuncio o desde el móvil o como sea. Que está vigente entre 15 días y un mes, depende, se pueden ir renovando. Nosotras les informaremos, les diremos dónde dirigirse, estará la guía de recursos para mirar. Intentamos que sea muy amplia de todos los que hay en Zaragoza y de muchos por web. Y eso, cualquier persona, tenga la condición que tenga, administrativa, personal, social, puede entrar y intentamos buscar de una manera especializada. Pues eso, cuál es el recurso al que se puede dirigir, cómo se puede, si se puede inscribir en garantía juvenil o si tiene que ir a un centro más especializado de atención social porque necesita profundizar más en sus habilidades para la búsqueda de empleo. O sea, que hacéis también labor de orientación en la búsqueda de uso de las plataformas, ¿no? Más o menos de empleo, ¿no? Sí, les indicamos cuáles son. ¿Eso se hace presencialmente o por la web o cómo se puede hacer? La atención es presencial o por teléfono. Pueden preguntarnos en cualquier momento. Y a donde no alcancemos en el conocimiento, pues no se puede saber de todo, está claro. Y más con información tan amplia, con todos los recursos que hay en la ciudad y en todo el mundo prácticamente ahora. Pues se va buscando, se va hablando con la persona, se le dirige a otro centro más especializado. Eso es lo que intentamos hacer. También otro tema también que creo que, no sé si ahora seguís haciendo ese labor, porque yo la verdad es que no suelo estar muy informado de estas cosas, ¿no? Pero el tema de vivienda, compartir pisos de alquiler, todo ese tema, que puede ser también una manera de prospectar de cara pues a la gente que tiene recursos pero que no está buscando habitaciones para poder, digamos, vivir. ¿Cómo funciona ese aspecto que me parece que puede interesar también a nuestros oyentes o a la gente que está metida en este problema de sin hogarismo? Existe la Oficina de Vivienda Joven, desde la que se ofrecen diferentes recursos para los jóvenes de la ciudad que están buscando alojamiento. Hay programa de viviendas compartidas, subvenciones al alquiler, información especializada, los anuncios que gestionamos desde el CIPAG también sirven para ofrecer y buscar alojamiento. Y información especializada en contratos de alquiler, todo eso. También piden cita, se dirigen a nosotras, nos preguntan y ya está. Oye, Paula, está siendo todo un mundo que nos descubres, que me gustaría sobre todo que los jóvenes lo supieran. Y yo que tengo muy mala memoria, sé que has dicho CIPAG.org. ORG, sí. Entonces ya por lo menos esto que quede claro a todos los que hayan podido oírnos, si consultan CIPAG.org podrán encontrar información. También allí encontrarán el teléfono, que es 976 de Zaragoza. Así y los otros es. Dos numeritos son 72 18 18. Sí, pues entonces es fácil de recordar. Espero que algunos más también se animen a llamar al 976 72 18 18. Perfecto, y buscando en CIPAG.org. Lo interesante es que la gente se entere, porque también pueden estar escuchándonos personas mayores que de alguna manera podrán aconsejárselo, decírselo a sus hijos, a sus nietos. Mira, pues puedes consultar ahí, porque es muy interesante esta página, que la conozcas ya ahora, por si ahora o cuando sea, en cualquier momento te puede hacer falta consultarlo, y acudir también al Palacio de los Morlanes, que también es muy interesante, aparte de ser muy bonita su fachada renacentista, pero lo que está dentro es más interesante aún, y suele haber también, como sé, hay exposiciones y cosas, sobre todo información, que es lo que les podéis dar a ellos. Pues muchas gracias, Paula. ¿Terminas, Carmen? Bueno, pues un poquito en resumen, que nos ha encantado compartir la tarde contigo y que, bueno, pues ya sabes que aquí estamos, encantados de volver a que vengas cualquier domingo otra vez y, bueno, pues compartir muchos más temas de, contigo, ¿vale? De igualdad, de, bueno, ya sabes que aquí somos unos activistas plenos, ¿no? Con el, sí. Exactamente, con las masculinidades, con la igualdad, que no el igualismo. Esto es muy importante, a ver cómo ejercemos esta igualdad, ¿no? Todas las chicas. Y bueno, que hoy estamos aquí tres mujeres, que tampoco... Por fin estamos más. Y que, bueno, desde aquí también hablo el micrófono, a más compañeras que quieran unirse aquí en Radio Topo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y encantado, un placer, Paula. Muchas gracias a vosotros. Puedo distinguir la voz de un sonido apagado de una vieja canción de amor. Sangre caliente resbala hasta el suelo, el acero no sabe pensar. Es difícil no llegar. Siento la llama de un pequeño infierno que quema por no estar allí. Es difícil resistir. Un viejo fantasma vigila sin miedo el lugar donde quiere soñar. Es difícil aguantar. La suerte de verla pasar, salpicando las aceras de luz. Iba todo un universo de perfúmenes y sueños en aquel vestido azul. Se pararon las manillas del reloj y la luna en la mañana se encendió. Anestesia para las penas, el vaivén de su cadera y el compás de su taco. Se escucha una musiquilla, suspiro que se amontó. Amigas y amigos, seguimos con el programa Con la Casa en la Mochila. Hoy domingo, primer día de diciembre y ya entrando en invierno. Tenemos hoy la suerte de tener aquí algunas mujeres colaboradoras y justamente hoy también nos estrenamos que va a ser Juani Palomo, que va a poder intervenir ahora y presentarnos noticias interesantes. Juani, muy bienvenida. Esperamos que te encuentres a gusto, que puedas seguir viniendo todos los domingos a colaborar aquí con La Casa en la Mochila. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juani, como acabas de decir, y la verdad pues que estoy muy contenta de estar aquí con vosotros y sobre todo pues eso, de que espero que sea el primero de muchos domingos. Y bueno, pues nada, os voy a leer hoy un relato que se llama El relato del fuereño y va dirigido a los que duermen en los cajeros, bueno, y a todo el que lo quiera escuchar. Hacemos saber, la marca denominada Hermanos en Solidaridad ha negociado que las empresas que contengan cajeros automáticos realizarán mejoras previa consulta del resto de ONGs humanitarias involucradas. Primero, se instalarán camas plegables individuales, donde el espacio lo permita matrimoniales. Segundo, las pantallas del cajero donde se extrae efectivo, mientras no se usen para su objetivo principal, tendrán internet para uso de los sin techo, con uso de audífonos que pondrá el usuario. Tercero, se instalará un pequeño armario para que guarden cartones, mochilas, sacos de dormir, etcétera, durante el día, pero no se abrirá durante horas de oficinas. Cuarto, los cajeros amplios en el término de 2 años tendrán duchas o jacuzzis. ¡Boh, qué lujazo! Pequeño, que se deberá utilizar en horas no comerciales, sin invitados o frangachelas. Bueno, poder socorrerlos y luego pues dejar limpios, claro, las duchas y los jacuzzis, sobre todo. Quinto, aquellos carrilanos que hubieran tenido cuenta bancaria en los cajeros que duermen, el gerente les invitará a un café y tostadas, si lo desean. La mermelada y mantequilla deberán traerla el usuario. Les aconsejamos las del albergue, que son muy buenas. De ahí soy fe, que soy voluntaria en el Carmen. Sexto, los pernoctantes digitados podrán asesorar cómo manejar el cajero automático a los clientes, salvo que vayan ebrios, pero no cobrarán por este servicio y siempre que la sucursal esté cerrada. Séptimo, los que duermen se comprometen a mantener limpio el sitio. La ropa blanca, pijamas, pantuflas, las llevará el sin techo, limpias y presentables. Octavo, como contraprestación, los sin techo llevarán la publicidad discreta de la institución, en mochilas, carritos de la compra, sacos de dormir, etc. Noveno, por restricciones de sanidad que hemos recurrido, no se podrán instalar váteres o tazas de momento, recordándoles que esas necesidades no las realicen en la calle, buscando un sitio cerrado donde se lo permitan. Décimo, se está luchando para intercambiar estos servicios nacional e internacional, donde se tengan sucursales o convenios, cuando el carrilano viaje o cambie de ciudad. 11. Se valorará la actitud positiva, como entregarles folletos de los anfitriones, horarios o hacerles saber adelantos financieros a los clientes, pero sin que se cree ningún derecho laboral. 12. El propietario del cajero, cuando decida cerrarlo o exteriorizarlo, le avisará con un mes de anticipación al durmiente. Esto no tendrá ningún recurso de apelación. 13. Aquel que haga mal uso del local se le retirará el uso del mismo, de manera definitiva, mostrándole el vídeo donde consta lo mal que lo ha hecho. 14. Los dueños del cajero, en buen ánimo, informarán al programa Con la Casa en la Mochila de Radio Topo que sus locales tengan por la noche aire acondicionado o calefacción. Cualquier contradicción aquí expuesta, hacérselo saber al colectivo Dignidad o a cualquier radio autogestionada. Coste, muchas firmas y huellas. Pero en eso me desperté el aspersor al ardor de la madrugada. Del parque donde duermo, ¿qué sueño tuve tan hermoso? No todo es pesadilla. Y se empapan las aceras de glamour. Arde fuego en las esquinas, todo se llena de vida, todo se llena de luz. Se escucha una musiquilla, suspiros que se amontonan. Las golondrinas que miran se inclinan al ver a una diosa pasar. En el cajero automático de la alegría están dando billetes con tu fotografía. Agua, fuego, tu pelo juguetea y sueña el levante, tu cuerpo de sirena. Pelo juguetea y sueña el levante, tu cuerpo de sirena. Bye. amigas y amigos, con esta música parece que el programa se está acabando, pero nos quedan unos minutos que vamos a aprovechar muy bien. Después de escuchar este relato, este sueño que tuvo el amigo Jesús Grijalva, nuestro fuereño, nuestro querido mexicano, veterano en esta radio, que ojalá fuera verdad, aparte de un sueño. Pues yo tengo una noticia muy interesante que dar, y no lo voy a comentar yo, sino que la voy a leer, porque hoy mismo ha salido en Afkar Media, ha salido esta noticia, que nos dice justamente que sobre este programa se ha hecho un reportaje, se ha presentado en un festival de cine, y vamos a leerlo pues. Éxito en el estreno de Con la casa en la mochila, el documental de Los sin techo. El documental Con la casa en la mochila, dirigido por el periodista Ahmed Bayouik y producido por esta casa, triunfó el pasado 25 de noviembre, el jueves, tras completar el foro en su estreno en el Festival de Cine de Zaragoza. Durante la proyección estuvieron presentes 5 de los protagonistas y su director, quienes presentaron un coloquio sobre Los sin techo y respondieron preguntas a las más de 200 personas que acudieron al certamen Otras miradas. Estaban hasta las escaleras llenas de estudiantes. La jornada comenzó a las 17:30 con la proyección de Con la casa en la mochila, que narra la vida de un grupo de personas sin hogar que con la ayuda de Radio Topo se unieron para formar un programa radiofónico cuyo título da nombre al documental. En la cinta se pueden ver los testimonios de Fethi Gharib, mejor conocido como Sinbad, Arturo Capadonia, Francisco Gil, Solimán Talle y Jesús Grijalva, personas que a través de la radio han encontrado la posibilidad de expresar la voz de Los sin techo. Este último, Jesús Grijalva, estuvo presente en el acto y agradeció, entre lágrimas, al menos muy emocionado lo vimos, el trabajo realizado por el equipo, a los trabajadores sociales que le habían ayudado a salir adelante y quiso motivar a los chavales presentes en la sala para que siguieran formándose como trabajadores sociales porque, según dijo, la sociedad los iba a necesitar más que nunca. Con respecto a vivir en la indigencia, explicó que un año en la calle equivalía a 10 en la vida real. Contando con que tengo 70 años y que he estado 7 viviendo en la calle, pues estáis escuchando a una persona de 140 años, decía entre risas. En el coloquio que dio cierre al acto, Amelia Ariño, trabajadora social e impulsora del proyecto de radio de Los sin techo, quiso destacar la satisfacción que ofrecía aprender y a su vez ser herramienta de los más vulnerables. Por su parte, el director Ahmed Bayouik quiso transmitir su compromiso con dar visibilidad a los sin voz y concluyó agradeciendo a los protagonistas del documental por la calidez humana de su programa y la fuerza que transmitían sus palabras. Continuamos con el artículo que ha salido hoy en Afkar Media, la patrocinadora del estreno del documental Con la casa en la mochila. Bueno, pues las otras miradas. Tras el estreno del esperado documental, al que acudimos todos muy gustosos y ansiosos de verlo por fin, después de unos años de espera, se proyectaron otros 2 cortometrajes que formaban parte del certamen Otras miradas del Festival de Cine de Zaragoza. El primero fue Born in Gambia, Nacidos en Gambia, del director Nacho Leuza, que trasladó al público al país africano a través del testimonio de diversos jóvenes. Un adolescente de 14 años que sobrevivía en la calle, soportando vejaciones, violencia, intentando salir adelante, mendigando. O 2 hermanos que tras la muerte de sus padres daban positivo en VIH, al tiempo que intentaban reconstruir su vida totalmente destruida. Fueron algunas de las historias que se narraron en forma de denuncia a una trágica realidad del país. Por último, se proyectó el documental Nuestra vida como niños refugiados en Europa, de la directora Silvia Venegas, que trata la problemática de los refugiados desde la perspectiva de los niños. Se expusieron las condiciones que existen en el campo de refugiados de Lesbos, Grecia, y se compararon con las condiciones de los niños refugiados que consiguen llegar a Estocolmo. Finalmente, Fernando Zurriaga, coordinador de Otras miradas y psicólogo de profesión, explicaba que este tipo de actos cambian de forma positiva las perspectivas de los alumnos, les motiva y les hace interesarse por este tipo de problemáticas sociales. Celebraba también que el festival estaba cumpliendo con el objetivo marcado